Hola amigos, bienvenidos a su podcast Entre Copas y Corchos. Los saludan sus amigos Vinífero y el Dr. Salsa. En esta ocasión, pues como ya se está haciendo costumbre, nos falta un compañero, Vinífero. Sí, caray, el día de hoy no contamos en esta parte con la presencia de Vitis Vinífera, porque se encuentra, pues, atendiendo algunos negocios del vino fuera del campo de la radiofonía por internet. Entonces le mandamos un besito y esperamos que se nos incorpore pronto para el siguiente episodio. Y para ustedes, todos nuestros amigos, les hemos preparado una pequeña sorpresa. Hemos hecho una selección de los vinos que más nos llamaron la atención a lo largo del año pasado y que creemos que son recomendaciones que valen la pena que ustedes conozcan para que los disfruten con los suyos. Bueno, les van a gustar, esperemos, son una buena selección. Así que amigos, los invitamos a que se queden con nosotros en esto que se llama Entre Copas y Corchos. ¿Qué tal, amigo Vinífero? ¿Cómo has estado? ¿Cómo te ha ido? Bien, empezando el año de manera estupenda. Tenemos y remontada la cuesta de enero, con muchos vinos todavía en la cava. Y pues, qué mejor, ¿no? Para empezar. Claro. Después de haber disfrutado, espero unas felices fiestas con tu familia, con tus amigos. Sí, así es. Pudimos ver a la familia, reunirnos con los amigos. Inclusive tuvimos, si te acuerdas, una cata por ahí intermedia en... Así es. En Romina. Romina, exactamente. Un lugar delicioso. Italianos y con algunos vinos italianos. Y con muchos amigos, muy agradable reunión por ahí. Que esa es la mejor parte, ¿no? Así es, un buen maridaje, acuérdense. Una de las ventajas del vino es de que es muy versátil, ¿cierto? Cierto, y bueno, también los que probamos vino tenemos que aprender a probar de diferentes tipos de vino y en diferentes circunstancias. Fíjate que ahorita que estaba preparando mi lista para lo que vamos a comentar a continuación, dentro de un momento, pues caía yo a la cuenta de que he probado vinos desde grandes vinos hasta vinos muy sencillitos. Y pues yo reflexionaba en el sentido de que necesitamos aprender a beber de todos esos vinos también. Como es natural, y bueno, tú lo comentabas también en su momento, los vinos de altos precios y de alta calidad, pues se nota la diferencia en el paladar, ¿no? Es decir, hay algo que tú notas bueno, rico, diferente de cuando te compras un vino de galón. Claro. Y con el respeto debido para cada una de las condiciones, por supuesto. De los diferentes tipos de vino. Exactamente. Así es. Pero si tú te quedas nada más encajonado en los vinos de a galón o en los vinos que te cuestan nada más 5,000 pesos cada botella o más, pues te estás perdiendo de una experiencia más generosa, más completa y más padre, porque puedes conocer muchísimo más y aprender a beber en diferentes circunstancias. Comentaba yo por Twitter el otro día que me tocó en una reunión pues tener que beber un calimocho. Y bueno, muchos de nosotros somos enemigos de mezclar vino con refresco, no con soda. No se me hace algo como que muy adecuado, dado todo lo que cuesta y representa una copa de vino para que acabe siendo mezclada con bebidas. Con una, exactamente. Entonces, pero también hay que aprender a beber eso. Es decir, a mí llegaron y me dijeron, a ti que te gusta el vino, toma esto, te va a encantar. Y yo ni modo de decirle que no a la persona que me lo estaba ofreciendo. Me lo tuve que tomar y al final no estuvo mal. No es lo que más me gustaría para beber vino, pero tampoco estuvo mal. Me refiero a en ese momento con la compañía, claro, como lo bebí. Fue una buena experiencia también para conocer. Y creo que eso es algo importante que no deberíamos de perder de vista los que nos metemos de repente mucho en el mundo del vino. Nos clavamos demasiado. Exacto. En este tema. Sí. Pudiéramos tender a exclusivamente a este tipo de vinos. Claro, y por supuesto, mientras más conoces de vinos, más vas abriendo tu paladar, tu nariz, más vas conociendo y te vas aficionando a ciertos vinos. Pero que esa afición no te ciegue a otras experiencias con las que también puedes disfrutar, con las que también puedes aprender, y que no las deseches por una... Un estigma de precio. Sí, o ¿cómo crees que voy a tomar tal o cual? Yo ya nada más consumo de estos o de tales precios, lo cual se empieza a volver justamente lo que pretendemos que no sea, el esnobismo del vino, ¿no? Así es. Quitémonos ese estigma. Así es. Además me quedo pensando en el tema del maridaje, que siempre habrá vinos más adecuados para ciertos maridajes, ¿no? Vinos más robustos, más con más potencia, o más sutiles para otro tipo de platillos, o más frescos, o claro, más acidez. Sí. Entonces, pues, debes de aprovechar toda esa amplia gama que tienes disponible. Claro, y también, digamos, la concordancia de las circunstancias, porque no te vas a sacar un Chateau Petrus para unos tacos de al carne pastor. Al pastor, exactamente. Con todo y piña. Exacto, entonces a lo mejor de no, pues es que va a salir delicioso y exclusivo, pero no es el momento, ni siquiera en el puesto, o sea, no vas a sacar tu botella de vinos en el puesto de tacos, ¿verdad? Así es, amigo. Pues te parece bien si empezamos con las recomendaciones. ¿Cómo no? Excelente. Así que, Doc, coméntanos, ¿cuál es el primero de tus vinos consentidos del año? Pues probamos diferentes tipos de vinos. Y quisiera empezar con un Pinot Noir. Un Pinot Noir de California, de Santa Bárbara County, que se llama Clark & Telephone Vineyard Belle Gloss Pinot Noir 2008. Pertenece a esta compañía de Camus. Hoy día es la tercera generación de productores de vino que están establecidos en Estados Unidos después de la migración de sus abuelos a Estados Unidos. Me pareció como que súper intenso en aromas, una potencia aromática muy intensa, una paleta también aromática compleja. Tenía aromas a frutos negros, tenía aromas de especies. Y en paladar es un vino que tiene un paso por el paladar muy agradable, muy aterciopelado, de final largo. No tiene esos sabores herbales. Todo es como que mucha fruta bien integrada. Este sí tiene una alta potencia. Más perfil borgoñón. Sí, de repente con ya inclusive algo de cuero quizá, algo de... Sí, tiene sí como que su complejidad. Eso. Eso es muy bueno. Entonces es mi primera recomendación. ¿Y tú, amigo vinífero? Puedo empezar con uno de Nueva Zelanda. Es un Palliser Estate Sauvignon Blanc, que es un vinazo que, bueno, en una ocasión aquí estuvimos hablando de vinos de Nueva Zelanda. Y ese pues me quedó, ya no lo probamos el día de la cata del capítulo de vinos de Nueva Zelanda. Y yo lo degusté en casa. Y bueno, resultó un vino estupendo, de verdad. Brillante, con su reflejo así, gris verdoso. Muy, muy, muy frutal en frutas tropicales. Lima, kiwi, piña, aromático, frutal, floral. O sea, una maravilla, de verdad. Su ataque ácido, fresco, muy ligero. Y su final largo a lima. Una experiencia buenísima. Sobre todo, tú lo ves en la copa y ves un color paja brillante, atractivo. Te llama la atención desde el principio. Y si lo asimilas a un Sauvignon Blanc fresco de entrada, pues con eso te comprometes inmediatamente y confirmas que es un vino muy, muy bueno. Recuerden, amigos, los vinos blancos de Nueva Zelanda son estupendos. Sí, este vino, amigos, lo consiguen en Cavas de Francia. Y un precio muy accesible que está rondando los 250-300 pesos. Con respecto al Belle Gloss, ese lo pueden conseguir en Vinos Wagner, que está disponible en internet. Eso. Ok, pues pasemos a otro, Doc. Coméntanos. Pasemos a la siguiente recomendación, amigo vinífero. Ahora pasamos a un vino blanco realmente que me sorprendió. A veces siento que no pudiéramos estar tan dispuestos a invertir una buena cantidad de dinero para un buen vino blanco. Este vino que voy a recomendar viene de Chile, viene del Valle de Casablanca. Me refiero al Concha y Toro Amelia Chardonnay 2008. Es un vino de esta célebre bodega que todos conocemos por el Casillero del Diablo. Es una bodega que desafortunadamente yo he escuchado comentarios de que como es Concha y Toro la gente no quiere probar sus vinos. Pero realmente esta gama de vinos es extraordinaria. Tienen diferentes gamas de diferentes niveles de calidad. Ajá. Y van cuidando el proceso de producción acorde al tipo de vino que quieren producir, ¿no? Este Amelia es de la gama más alta. Es un Chardonnay que pasó 12 meses en barricas francesas. Realmente es un vino extraordinario. Es un vino con una fragancia aromática de cítricos, pero también acompañado de adornos de frutos secos, de semillas tostadas. Está muy muy rico, tiene una muy buena complejidad. Cuando tú lo pruebas en el paladar, te da una acidez súper refrescante que envuelve y como que impulsa todos sus aromas y sus sabores. Sí. Oye, Doc, una pregunta. ¿No crees que esta imagen inicial que tiene o que tuvo Concha y Toro en el mercado del vino mexicano en parte es culpa, y perdón que suene así, pero de los introductores de esa marca? Porque originalmente nada más te encontrabas la línea, digamos, más baja, más comercial, y en los supermercados no podías encontrar de la línea media y, por supuesto, de los vinos premium. Ahora nada más los encuentras en vinotecas y cosas así. Entonces, esa esa avalancha que tuvimos de vino chileno hace unos 10 años. Y que todo era Concha y Toro, el más baratito y para cocinar casi casi. No es culpa de Concha y Toro, porque Concha y Toro tiene una gama amplia de correcto. Productos. Quien introdujo eso, así como lo introdujeron y en el, la manera de ubicar los puntos de venta, fueron los que de alguna manera le colgaron la etiqueta a esta casa productora de que pues, sus vinos son más o menos en promedio, lo cual no es cierto. Tienes toda la razón, amigo vinífero. Yo creo que en ese momento se les parecía que era la forma más rentable de poder llegar al mercado mexicano a través de esa oferta en precios muy accesibles, aprovechando directamente las grandes superficies, estos grandes supermercados. Sí, sí, así sí, yo creo que ese es el tema, pero sí se ha revertido, o sea, sí ha sido un poco contraproducente porque ahora cuesta mucho trabajo cambiar esa imagen. Cambiar sí. esa imagen y convencer al consumidor de que estos vinos son de excelente calidad. Así es. Muy bien, amigo vinífero, pero a ver, síguenos impresionando. ¿Qué más tenemos? Bueno, pues déjenme decirles que para el brindis de Nochevieja a Año Nuevo, en casa tuvimos un vino espumoso de unos bodegueros italianos de la región de Monferrato. Déjenme decirle que los productos de esta bodega italiana del Monferrato, que se llama K. dei Mandorli, me tienen fascinado. Son vinos espumosos, son Brachetto d'Acqui, Asti, Moscato d'Asti, Prosecco y otra serie de vinos ya más locales que se caracterizan por una magnífica calidad y una potencia aromática increíble. Entonces, para Año Nuevo nosotros tuvimos un Brachetto Rosato. Normalmente los Brachetto d'Acqui son tintos, son dulzones, aciditos. Este era rosado y era seco, era brut. Entonces es un cambio de paradigma de ese tipo de vinos, buenísimo. De color fresa claro, con una burbuja fina, continua, que hacía bien la corona alrededor de la copa. Ácido, con aromas a flores y a fresas y frambuesa, pero así inundando la nariz. Y una consistencia en boca muy agradable, como la burbuja es finita, se siente una textura muy peculiar, casi como sentir los piquetes de aguja, digamos, de algún albariño o algo así. Y bueno, el final muy largo, apreciando amargores como de toronja hacia la parte final. Un vino muy muy bueno. Este vino lo conseguí yo en Wine Styles, que es el representante en México para esta casa, nada más. Es decir, K. dei Mandorli solo lo encontramos en Wine Styles. Y bueno, el precio estuvo bastante accesible, alrededor de los 500 pesos para hacer un vino espumoso de fiesta. Créanme, se los recomiendo. Muy accesible y delicioso. Está muy interesante esa recomendación, amigo vinífero, porque la mayor parte de las champañas estarán por arriba de los 700 sí, mexicanos. Claro. Así. Entonces, me parece que es un muy buen producto a un precio un poco menor. Sí, y además era la intención también era cambiar un poco el paradigma del brindis de Año Nuevo, que en muchas familias se usa champaña, pero en la mayoría de las familias mexicanas se usa sidra, y unas sidras mega dulces. Entonces ahorita en casa cuando salí yo con mis botellas de Brachetto Rosado, te fue así como que ¿cómo no vamos a tener sidra? No, pero pruébalo, te va a gustar. Y al final sí les gusta, o sea, aprecian la diferencia y dicen, oye, está bien padre, está rico. Está muy fresco. ¿Dónde lo conseguiste? Está muy fresco para brindar y además con las uvas, ya saben la tradición de las uvas que se comen y luego el vino para el brindis. Entonces combinó muy bien porque teníamos las uvas frescas en la boca con este vino espumoso seco. Cuéntanos, Doc, ¿tú qué otra recomendación tienes? Tengo una recomendación ahora de un vino tinto que realmente me llamó la atención. Quiero enfatizar de este vino su precio, lo accesible que es este vino. Este Finca Valpiedra Reserva. Este es un vino que viene de La Rioja y es un vino que me gustó mucho porque creo que representa muy bien este tipo de vinos. ¿El estilo riojano? El estilo riojano, exactamente. Es un vino potente, es un vino con una gran intensidad aromática, tendiente a los frutos negros maduros, tiene una buena complejidad que le proveen aromas especiados como canela, pimienta negra molida, y en paladar es un vino que está muy bien integrado, es un poco más rústico, un poquito, se siente un poquito más áspero si lo comparo con el Pinot Noir, pero es un vino realmente que vale la pena que la gente conozca. Está muy muy accesible en precio, estará por ahí de los 300-350 pesos, pero realmente es un muy buen vino. Me han sorprendido esta bodega de Finca Valpiedra, me llamó la atención porque toma como que todo ese legado, la tradición, pero han invertido muchísimo en la tecnología de su bodega. Y yo creo que el mejor logrado, el que me gustó más, fue este Reserva. Ah, muy bien, claro. Oh, suena muy interesante. Pues, ¿qué otra recomendación tenemos? Porque yo acabo de hablar del Finca Valpiedra. Ya, yo voy a hablar ya ahora de un par de tintos que me gustaron muchísimo. Ambos comparten ciertas características de suavidad, de estar muy redonditos. El primero que quiero mencionarles es un vino mexicano de Vinícola Fraternidad que se llama Trazo. Es un ensamble de Tempranillo, Cabernet Sauvignon, Merlot y Petit Verdot. Y la cosecha que yo probé fue 2008, por cierto, en una cata que dirigió en persona el señor Salomón Cohen, uno de los creadores de este vino. Entonces, yo encontré un vino muy redondito, muy equilibrado, suave. O sea, sus taninos suaves, su acidez también suave. Aromas a ciruela, a jamaica, a regaliz. Unos tostados muy bien ensamblados. Un vino de verdad redondo, equilibrado, olfativamente muy atractivo. Y con un color rojo rubí y digamos cuerpo medio que lo hizo muy muy atractivo. Además, en aquella ocasión nos lo dieron maridado con unas brochetas de frutas rojas y negras. Entonces el maridaje levantó muchísimo los aromas del vino y estuvo sensacional, muy bueno. Además, vinícola mexicana. Y además, digamos, combatiendo esa imagen, hablando de esos supuestos de que los vinos de Baja California son, digamos, saladitos, este vino en realidad no tenía toques salados ni minerales. Muy, muy bien hecho. La verdad, una felicitación a José Luis Durán porque es un reto y es un vino muy bien hecho. La mayoría de la gente, por lo que el día de la cata que yo estuve aquí conociendo este vino, como que prefirieron más un vino más robusto que tiene de la misma vinícola, que se llama Boceto. Pero, no sé, o sea, es digamos como que el atractivo regular de más tanino, más punch, ¿no? De mucha gente busca más punch en el vino para combinarlo con las carnes. Cuando te animas a probar un vino mexicano solo, es decir, este trazo lo puedes disfrutar de manera muy agradable en la terraza de tu casa, en el patio, como vino de copeo para estar charlando. Entonces es un vino muy amigable, muy agradable. Muy bien, pues sigamos comentando. Bueno, creo que sería prudente hacer una pausa musical en este momento, ¿no crees, Doc? Así es, amigo, para que no aburramos a nuestros amigos. Así es. Con todos estos rollos de entre copas y corchos. Y corchos, vámonos a la música. Un vino que cuando fue servido no me pareció tan atractivo a la nariz, sino hasta que fue evolucionando lentamente mi copa, fue cuando me fui enamorando de las diferentes expresiones aromáticas que me iba entregando este vino, y que realmente está súper complejo, súper interesante. Estoy hablando de un Côte d'Estournel de Saint-Estèphe, un vino de esta región de Burdeos, de una bodega que tiene una larguísima historia. Poco a poco te van dando notas de fruta, pero también te da de muchas especies. Tiene características de aromáticas de cuero, de piel, de condimentos como la canela, el clavo, pimienta, y te los va entregando poco a poco. En boca es un vino que, a pesar de que tenía 5 años, y estoy seguro que se va a ir puliendo lentamente más adelante, y que te deja es toda una explosión aromática y de sabores en paladar, con un final largo, ligeramente especiado, que te recuerda las hojas de tabaco, el chocolate amargo, te recuerda la pimienta. Realmente es un vino muy, muy, muy especial. Sin embargo, poético, diría yo. Es un vino que, para disfrutarlo, creo que sí requieres probar muchos otros vinos antes, para que puedas apreciar cómo se va transformando lentamente, cómo sí te da un poquito de cada cosa, y de forma muy especial. Otra cosa que me gustó muchísimo de este vino es que creo que sí refleja, sí representa esos sabores y esos aromas del terroir de Burdeos. Eso que todo el mundo platica, eso que todo el mundo dice, pero que a veces es difícil de encontrar. Tienes que probar este tipo de vinos para saber un poquito de la historia de esta región y por qué obtuvo tanto prestigio. Es un vino de alta gama. Si este se consigue en vinoteca, y si tiene un precio por arriba de los 2,000 pesos, me parece. O sea, es una buena inversión, no solamente por el dinero en sí, sino por lo que vas a aprender y a conocer con eso. Sin duda, sí, es un vino muy ilustrativo. Wow. Sin embargo, sí lo recomiendo que previamente vayan ensayando poco a poco con diferentes tipos de vinos. Pues así fue este Codes Tournel de la región de Saint-Estèphe. Muy bien, Doc, pues suena así como que una maravilla, ¿eh? La verdad es que se me antojó mucho conocerlo también. Es interesante esto que mencionas de que a veces hay vinos para los cuales necesitamos ya traer un poco de escuela para apreciarlos en todo su potencial. En ocasiones resultan ser los grandes vinos en Burdeos, en Borgoña, en Italia, los que te exigen este currículum. Ahora sí que voy a decir currículum vinífero para poder conocer y apreciar toda su gama, toda su potencialidad, ¿no? Bueno, eso también es importante que nuestros escuchas reconozcan, que no todo el tiempo vamos a estar bebiendo nada más el mismo vino, ¿no? Es decir, a veces como que nos amarchantamos con un nombre, con una marca, y luego no nos movemos. Exactamente. Y en ocasiones también nos va a doler un poco el bolsillo cuando nos dicen, pues es una botella de 2,000 pesos, más de 2,000 pesos, y uno dice, uy, ¿valdrá la pena? Y si no me gusta, porque ya me han dicho así, oye, ¿y si no me gusta, qué hago? Pues sí. O sea, ya aprendiste, ya sabes que a la próxima no lo compras, pero estás ampliando tu cultura del vino. En fin. Muy bien, amigo. Sigamos, déjenme presumirles otro vino tinto. Este vino tinto del que voy a hacer mención no está en la gama que acaba de mencionar el Doc. Es un vino muy bueno, eso sí, pero digamos, no es un gran vino, porque es un Ribera del Duero Reserva. Entonces es una excelente opción también, pero en la característica que yo mencionaba, que particularmente a mí me gusta muchísimo encontrar en los vinos, es esa redondez, ese equilibrio, ese terciopelo en el paladar cuando lo degustas. Resultó que fuimos a una cata, una prueba de vinos espumosos, y para cerrar la sesión y para limpiar paladar nos dieron un Ribera del Duero. Extraño, pero así fue. Fue a la inversa, y una tabla de quesos deliciosa. Entonces nos encontramos con un Ribera del Duero de las bodegas Gemar o Emar, que se llama Janum 2005, y es 100% tempranillo. Un vino de Ribera del Duero típico, característico de esa región. Muy bien ensamblado, redondo, aromas y sabores a frutos rojos maduros, especias bien presentes, sobre todo clavo y pimienta, que aún en la nariz se siente el picor, y un final largo, largo, largo, largo, maravilloso, que ya acabaste, probaste el queso, estás con las uvas y sigues sintiendo el regusto agradable, ligeramente tánico, amargosito de ese vino. Una recomendación muy, muy buena y además una sorpresa ese día, porque no nos esperábamos cerrar una sesión de espumosos con un vino así, que además resultó, por el contraste, sumamente atractivo. Muy bueno, repito, Llanum de Bodegas Emar, Ribera del Duero, España. Excelente, sí se me antoja hacer ese ejercicio de espumoso tinto, a ver qué pasa. Sí, al revés, imagínate, ¿no? Muy interesante. Es bueno jugar de repente con tus papilas, o sea, que las saques del esquema que estaría esperando, ¿no? O sea, vuélvelas locas, llévalas al nirvana, es bueno. Muy bien, amigo. Pues, cuéntanos, Doc, ahora uno más. Ahora vamos a platicar de un vino que realmente tenía, que ya había escuchado mucho de él, que tenía el deseo de conocerlo desde hace muchos años, hasta que finalmente se dio la oportunidad en compañía de muchos amigos que agradezco que han estado ahí y que todos compartimos este Tenuta San Guido Sassicaia 2007, este vino icónico de la región de la Toscana que cae en esta categoría de los super toscanos, que fue realmente un vino extraordinario. No es gratuito esta fama que tienen estas bodegas de estas regiones. Claro, mi gusto es sesgado, siempre me han gustado mucho los vinos italianos, se me parecen unos vinos muy complejos ciertamente, con otro tipo de aromas. Los como serían de los de Burdeos, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, el contraste es bien diferente. Yo creo que inclusive desde la concepción misma de los enólogos y los vitivinicultores de allá, de cómo debe de ser un vino, su interpretación de lo que es un vino es muy diferente. Y en la región norte de Italia en particular, digamos, bueno, centro norte de la Toscana, de la Emilia Romagna hacia arriba, encontramos unas gamas maravillosas de esos conceptos muy, muy suyos. Y los super toscanos son precisamente ahora sí que un localismo que rompe barreras y que presenta cosas maravillosas, ¿no? Sí, está muy, muy interesante el tema de cómo surgieron los super toscanos. Sugiero que más adelante podamos hablar exclusivamente de esta región. Bueno, este es un vino que me impresionó por su nariz. Desde que lo sirven en copa te llegan unas oleadas de aromas frutales súper buenísimos, súper atractivos, deliciosos, de frutas negras, de ciruelas, de moras azules. Más adelante te llegan ya los aromas de chocolate amargo, te llegan los aromas de la vainilla, te llegan los aromas, pero con una intensidad, amigo vinífero, impresionante. Estábamos como a 15, 20 centímetros de la copa y te está llegando los aromas. ¡Wow! Los aromas. ¡Qué maravilloso! Y está, bueno, se tuvo que decantar una hora previamente para que empezara a abrir en lo que íbamos empezando esa cena. Pero realmente es un vino extraordinario. También son esos vinos que yo creo que el que probamos fue de 2007, pero yo creo que son ese tipo de vinos que sí requieren un poco de tiempo para que lleguen a su plenitud, que estas potencias se amalgue un poquito más. Está delicioso, pero estoy seguro que en unos 3, 4 años va a estar mejor todavía. Mejor todavía. En paladar es igual esta sensación de que estás mordiendo la fruta, pero también con una complejidad aromática del chocolate amargo ahí presente, la canela, la ciruela, la mora azul, te envuelve todo el paladar, se siente aterciopelado, es un vino que no te lastima, que tiene una dosis de como que en la cantidad de tanicidad adecuada para que resalte todos los demás sabores que te dan paladar, pero que no te lastima, que no, delicioso, realmente una sinfonía de aromas y sabores. En esa cena probamos varios. ¿Y con qué lo maridaron? Fue una cata que hicimos, bueno, fue una como cena maridaje y servimos todos los vinos de esa velada al mismo tiempo. No había un tiempo casado con un vino en particular. O sea, estaba la comida puesta y estaba más bien la bebida y todos los vinos puestos. Ajá. Y venían los platos. Entonces íbamos dosificando las cantidades de vino para cada plato. Como unas escalopas de carne de ternera con una vinagreta muy, muy ligera. Y fue el maridaje que a mí más me gustó. La mayor parte de la gente en la mesa les gustó con una pasta hecha a partir de huevo, con una salsa como de jitomate con queso pecorino, que es así como que muy intenso. Entonces, en la mayor parte de la gente le gustó con esa pasta. A mí en lo particular me gustó mucho con la carne. Tiene una denominación de origen controlada que es Bolgueriza Sicaya, que es la región precisamente donde se ubican los viñedos de donde se extrae este vino, y que está hecho el 85% Cabernet Sauvignon y el 15% Cabernet Franc. Fíjate que no tiene Sangiovese. No tiene Sangiovese, ajá. Sí, no tiene Sangiovese. Y bueno, pues aparte de los que vamos a comentar ahorita los dos juntos, creo que ha sido uno de los vinos que más me impresionó, no solo por la tradición y el peso que tiene el nombre en el mundo del vino, sino porque se comprueba que esa fama no es gratuita, sino que realmente hay un vino extraordinario. Y han trabajado por ella, sí, claro. Así es, entonces eso fue lo que me ha encantado de este vino. Ah, excelente. Pues, ¿qué más tenemos, amigo vinífero? Pues mi última recomendación del día de hoy tiene que ver con un vino dulce. En esta Navidad, por fin, después de muchos años, me animé a abrir una botella que tenía yo ahí de un Sauternes, un Château Couté Premier Cru Classé, 1997. Yo tenía arrastrando esa botella como 8 años, llevándola y trayéndola en todas mis mudanzas que he tenido en este periodo, inclusive en el tiempo que viví en Aguascalientes, allá me la llevé, no la abrí, regresé, estaba recién comprada prácticamente. Y bueno, la verdad es que en esta Navidad teníamos una reunión familiar muy grande y yo dije, ahora es cuando vale la pena compartir este vino. Y de verdad, qué maravilla, qué cosa tan deliciosa de vino. Originalmente lo preparamos con una terrine de foie gras para entrada. Estaba bien fresco y la combinación con el foie gras y un poco de mermelada de higo con esto, fue una maravilla. A mí lo que me encantó es ver la cara de mi familia degustando esa maravilla, esa combinación, ese maridaje. No sé si ustedes recuerden esta película de Ratatouille cuando el ratoncito está mezclando los sabores y cómo siente las luces de colores y sonríe. Bueno, haz de cuenta, así estaban todos en mi casa degustando esta forma. Fue delicioso. Y en el transcurso de la cena, bueno, ya pues la cena clásica en México, el bacalao, los romeritos, ese tipo de cosas, y quedó más o menos como la mitad de la botella, y cuando salieron los postres, lo recuperamos para acompañar los postres. Ya no estaba fresco y estaba a la temperatura normal, y acompañó un pay de manzana, pero maravillosamente. Wow. Un vinazo, de verdad, un vinazo, un color oro viejo, con aromas y sabores de miel, de chabacano, de avellanas, pero intensísimo. Y como mencionaba Vitis una vez que le escuché, o sea, tú podías separar los sabores claramente en boca, y sobre todo esa carnosidad de ese vino, esa textura, ese cuerpo, ¿no? Sí, pesado, pero no desagradable, exactamente. Lo sientes que te llena toda la boca, todo sube a la nariz, no sé, hasta por las orejas. Sientes, es una maravilla, no, fue una experiencia de vino maravillosa. Y con un final larguísimo, eterno, delicioso, con regustos a naranja. No, una maravilla, de verdad. Es de las mejores experiencias de vino que yo haya tenido, inclusive en toda mi vida. Y mira que me gustan los vinos dulces y he probado algunos, pero este Sauternes, de verdad, pues sí, fue una joya. Una joya que me encontré por ahí. Y que además, lo chistoso de esto es que es el único vino que de mi cava que siempre anduve cargando de la Seca La Meca y que no la había abierto. Qué bueno que vale la pena, sí, el haberlo conservado y el trabajo de andarlo trayendo de aquí para allá. Sí, cuidando siempre a la niña de mis ojos. Y bueno, tengo que reconocer que la primera copa que nos tomamos fue a la salud de René Rentería, que siempre quiso probar ese vino y que bueno, pues no hubo oportunidad de compartirlo, pero a su salud, la primera copa, con todo gusto, mi querido René. Ay, qué bueno, pues felicidades, amigo vinífero. Tal y como lo platicas, sí se antoja probar ese vino y disfrutarlo, ¿no? Maravilloso. Y fíjate que me lo encontré yo hace 8 años y cachito en una venta en la Europea del Toreo. Mira. Hace ya, pues te digo, muchos años. Yo creo que en su momento, pues era un vino del 97 y estaba añejo, pero no muy añejo. Y fue una compra de oportunidad, francamente, muy buena. Wow, pues muchas felicidades, amigo Benífero. Pues muchas gracias. Amigo, pues ¿qué te parece bien si ya pasamos a las últimas recomendaciones? Un par de vinos que tuvimos el privilegio de compartir en diferentes momentos y que creo que valió la pena. No, vaya que valió la pena, son dos maravillosos vinos. En particular, acreditar a uno u otro, bueno, uno siempre tiene así como que mi favorito, ¿no? El que me gustó más o el ambiente, o, no sé. Claro, la verdad es que el momento en que lo disfrutamos. Exactamente. Y bueno, en aquella ocasión, y ya lo comentamos inclusive en uno de nuestros episodios, degustamos un Vega Sicilia Único 1996. Sí, realmente espectacular. Un vino más allá de todo lo que hay aún no degustado, con lo que hablábamos, con lo que empezábamos el capítulo, ¿no? De cómo vas aprendiendo a reconocer nuevos aromas, nuevos sabores, esos vinos de guarda larga que han desarrollando tantos aromas a lo largo del tiempo. Y bueno, este fue de verdad uno de esos sí. Típicos ejemplos. No quisiera agobiar los amigos con sí, con nuestro entusiasmo, perdón. No, yo creo que siempre es apasionante y divertido poder compartir estas emociones que nos despiertan estos tipos de bebidas, pero quisiera no alargarme tanto en el tema de la nota de cata de este vino, porque pues ya la platicamos en un episodio anterior. Yo también quisiera platicar, como bien dices, sin desacreditar uno u otro, el Tignanello 2007, también de la región de la Toscana, pero de la bodega de Antinori, que realmente me pareció espectacular. Sí, también es un super toscano. Así es. Que desde que abres la botella, o sea, se destaca por la calidad de lo que trae adentro, ¿no? Sí, realmente la potencia, si recuerdas esos aromas de frutas maduras. Sí, rojas, sí, unas ciruelas por ahí, pero muy potentes, ¿no? Pero muy atractivos. Y como un clavo también. Pimienta rosa, ¿qué tal la nota de pimienta rosa? Súper evidente y un vinazo. Realmente, amigos, si tienen oportunidad de invertir un poquito en este tipo de vinos, creemos que se van a llevar una muy buena experiencia. Sí, así es. Pues yo creo que fue una muy buena experiencia también para nosotros, ¿no crees, Doc? Claro, todo. O sea, los vinos, todo lo que aprendimos, todo lo que conocimos, todo lo que degustamos. Y bueno, a veces pues uno quisiera probar todavía más, ¿no? Y conocer más, pero yo reconozco que tuve quizá no muchos en cantidad, pero en calidad y en gusto que va conmigo y que yo digo, este es el vino que claro, de verdad me gusta. Sí, tuve muchas experiencias muy buenas. Totalmente muy válido. Bien. Yo creo que una de las mejores señales de que estás disfrutando en el tema del vino y toda la gastronomía en general, es de que tú mismo identifiques tu perfil y que puedas elegir apropiadamente el tipo de vino para ti y los tuyos, porque a veces pues yo he elegido vinos, por ejemplo, para un grupo de amigos y no a lo mejor no necesitan un vino con potencia, a lo mejor quieren unos vinos. Sí, claro, que no, te hacen así porque cara ustedes de son que ya un grupo de amigos difíciles, ustedes, ¿eh? Ya no es tan fácil impresionarlos. Bueno, nos has impresionado, ¿no? Cuando nos dijiste, vamos a hacer la cata del Vega Sicilia, sí, nos quedamos así con el ojo cuadrado, como decimos aquí en México, ¿no? Bueno, yo creo que valió mucho la pena y finalmente yo rescato como gran resumen que algo que te da el vino es la oportunidad de ir aprendiendo cosas nuevas, aprender de historia, de geografía, diferentes técnicas de producción, estilos, gastronomía, cultura local. Sí. O sea, realmente nunca dejas de aprender en el tema del vino y siempre hay una botella que te puede llevar a descubrir cosas nuevas, sensaciones nuevas. Tampoco quiero decir que todos los vinos son buenos, o sea, realmente hay vinos que están desequilibrados y que te pueden causar algún tipo de problema, pero que eso no sea el obstáculo, ¿no? O sea, más bien la búsqueda de los buenos vinos siempre es satisfactoria. Claro, por supuesto que sí. Muy bien, amigos, pues con esto concluimos. Espero que les hayan gustado estas recomendaciones. Y que las consigan, salgan a buscarlos, de verdad, no se van a arrepentir. Sí, y muchas de ellas están ya a través de internet a través de Club de Vinos, que seguramente habrá forma de que llegue a los diferentes puntos de la República Mexicana. Y para todos nuestros amigos que nos escuchan en otros países, pues seguramente estas bodegas tan reconocidas pues llegan a sus lugares de residencia. Así es, que en sus enotecas de la localidad puedan encontrar algunos de estos vinos. Muy bien, amigo vinífero, pues como siempre es un gran, gran placer compartir estos momentos, estas charlas. Vaya que sí. Mucho éxito para este año. Muchísimas gracias y les recordamos, como siempre, que si quieren seguir nuestras experiencias, pues estamos a sus órdenes en Facebook, en Copas y Corchos. También pueden descargar nuestros episodios previos y más información de cada tema en www.copasycorchos.com. Y por supuesto, si tienen dudas y comentarios ya más particulares, nos pueden contactar en nuestro correo electrónico copasycorchos@gmail.com. Muy bien, amigos, y como siempre los invitamos a seguir nuestras aventuras a través del Twitter, de la cuenta del podcast, es @copasycorchos. Si desean seguir las aventuras de mi buen amigo Vinífero, su Twitter es @vinífero. Si quieren seguir a Vitis, por supuesto, @vvinífera. Quien esta vez le extrañamos muchísimo, pero esperemos que se incorpore en el siguiente episodio. Y finalmente, si quieren seguir las patoaventuras del Doc en el mundo del vino y fuera del vino, su dirección en Twitter es @drsalsa.mx. Como siempre, amigos, les recomendamos disfrutar de la gastronomía y el vino con moderación y con responsabilidad. Evite los excesos, por favor. Tengan mucho éxito siempre. Y un feliz año para todos. ¡Salud! ¡Salud!